intelectual, hasta sin los espejuelos. Si tuviera el poder, juro que el tiempo lo congelo. Pa' pasarlo contigo, yo tú lo considero peluche y ferrero, aunque no sea febrero. Yeah. No hay otro nivel, tú eres el final. Se expresa genuina, es original. No hay otro nivel, tú eres el final. Tu cuerpo, guitarra, yo quiero afinar. Y llévame pa' la capital, tu país quiero conocer. Contigo quiero explorar, dime qué es lo que vamos a hacer. Yo tus labios quiero besar, morena linda, no sé qué fue. De lejos te empiezo a rezar y no pienso perder la fe. Hey. Mega 97.9, el único e inimitable DJ Carlito. Con la mejor mega música por Mega 97.9. La Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. Ahí tenías a uno de los artistas confirmados para el concierto La Mega Mezcla el sábado 27 de abril en el Prudential Center de Newark, New Jersey. I'm talking about Mike Towers con su más reciente tema, La Capi. Junto a él se une Eladio Carrión, Arcángel, Wisin, Mora, Daler, Ryan Castro, Secreto y muchos artistas más. Boletos a la venta en Ticketmaster.com. Recuerda que todo cortesía de AT&T. Conectar lo cambió todo. Los abogados de accidentes, 1-800-CANTAZO. Of course, Mega 97.9. Mira, te voy a dar una mega clave ahora mismo para la oportunidad de ganarte estos boletitos, que es súper fácil. La mega clave es mitad de semana. Cuando yo lo indique, llamada número 9 al 212-845-9790. Se gana el par de boletitos cortesía de este servidor y Nilda Rosario. Of course, La Mega, 1-800-CANTAZO y AT&T. A las 6:55 llega Nilda. William Levy, el papi de todas las mujeres, ¿se deja de su esposa después de ella hacer una entrevista? ¿Sí o no? ¿Cuál de las dos será? A las 6:55 Nilda te dice esto. Y también el tráfico y el clima. ¡Vamos! Que no me importa ni el jangueo, ni la disco, ni la story que me llama. Antes podía amanecer con cualquiera costa de mi cama. Tengo millones de mensajes de personas diciéndome que me aman. Hay historias de mujeres en el Insta, pero nunca me llenaban. La historia que quiero es contigo, amaneciendo conmigo, sintiéndote los labios. Faltando el aliento, dime dónde está, que se me acaba el tiempo para irte a buscar. Necesito besarte pa' poder respirar. Te juro, esta gata cuenta siente como mal. Cuando la gente nos pregunta, sienten la presión. Y agarrarte a ti la mano, a mí me da emoción. Y ya no soy un bandido, ando con discreción. La peli es de romance, ya no es de acción. Cuando la gente nos pregunta, sienten la presión. Y agarrarte a ti la mano, a mí me da emoción. Y ya no soy un bandido, ando con discreción. La peli es de romance, ya no es de acción. La historia que quiero es contigo, amaneciendo conmigo, sintiéndote los latidos. Por tu boca hay que respiro. La historia que quiero es contigo, amaneciendo conmigo, sintiéndote los latidos. Por tu boca hay que respiro. Baby, que tú tienes que me tienes viciado. Te quiero sin ropa en mi casa en el poblado. Baby, tú no tenés Valentino, panty moquino. En Envigado los dos nos conocimos. Dos copas de vino, ella se viste fino. Ey, la toqué y se vi. Suena la Ducati y ella va. A los Saudi y ella nunca le va. Hace cardio y el no rebaja. Peligrosa como una navaja. En las redes todas dicen que ella es hasta que ella es prepa. Porque le gusta el whiskycito con vareta. La vida que tu foto en bicicleta. No quiero un canto, yo te quiero completa. Tengo muchas ganas de volverla a ver. Como la última vez. Que me fui de viaje, pero la llamé. De ese cuerpo me envicié. Tomando vino y ojení. Es exclusiva a mí, baby. En el pool party, trajecito de baño de monasterio. Baby, que tú tienes que me tienen viciado.